¿Qué tal, Humbertito Lunati? ¿Cómo anda? Tanto tiempo, ¿todo bien usted? ¿Cómo le va, Molina? Me va mejor que al país. El país está pata para arriba, Molina. Entonces vengo yo acá a poner orden, Molina, hoy. Me parece muy bien, sé que se anduvo peleando con mucha gente en la semana y anduvo en una fiesta en el Teatro San Martín. ¿De qué va a hablar su columna del día de hoy? Vamos a contar un poco de los sanguchitos. Vamos a contar un montón de cosas, un montón de intimidad de la fiesta del teatro, porque yo estuve ahí. Pero qué grande. Bueno, entonces, bienvenido a este nuevo Sudaca y dele para adelante con su columna, su primera columna del día de hoy. Gracias, Molina. El primer tema que quiero hablar con usted, que lo quiero tratar personalmente, es Macri fue procesado por el tema de las escuchas, armó un escandalete bárbaro. Mauri insiste en que es un tema político y que no tiene nada que ver con las escuchas. Molina, uno no sabe si lo iban a mandar en cana o lo van a mandar al otorrino, a Mauricio. Y otra cosa que me interesa, y esto sí lo voy a hablar con usted, Molina, cara a cara, usted cuando le festeje el cumpleaños de 15 a la nena, ¿a dónde la va a mandar, Molina? Cuénteme. Pues otra cosa que puede ser si usted se junta unos mangos, le dice a Mauricio, escúcheme, desalójeme un museo, sáqueme los cuadros, le pone una funda al museo y yo quiero hacer la fiesta de 15 acá y si la pasamos como loco, pasta de cultura, la fiesta es popular, es una cosa popular y Mauricio se está haciendo acá el peronista, entonces viva la fiesta, pasta de cultura, ¿me entiende, Molina? ¿Me sigue hasta ahí? Está perfecto, yo haría eso. Usted que conoce bien los museos, por ahí le pido que me alquile un museo. No sé si para una fiesta de cumpleaños, pero quizá para hacer un asado con mis amigos. ¿No Una puedo? jodita, Molina, una jodita ahí, un museo sabe quién la pasa. Escúcheme, igual eso, acá con el tema de las escuchas, además que no le importa nada, está de fiesta en fiesta. El gobierno porteño alquiló el Teatro San Martín al empresario, fíjese el nombre del empresario, fíjese si no tiene nombre para la joda, ¿no? Andrés Bombuch. Bombucha para los amigos, Molina. Para que festeje su cumpleaños número 65, este muchacho depositó en la zarca del gobierno de la ciudad 80 lucas verdes, un tirado. Qué Suspendieron figura. algunas funciones del teatro, taparon todo y comenzó la festichola. Estuvieron todos López Murphy, Ratazzi, Blaquier, el que no fue Ollarvide. El único que no dejaron entrar es Ollarvide. Ahí, pobre, se olvide. Bueno, nada. Y bueno, ¿Qué le vamos a hacer, no? Usted son sabe cómo cosas son que estas pasan. cosas. A él le gustan las fiestas, ¿eh? Ojo. Sí, me acuerdo, una, ¿cómo se llama? Spartacus, ¿se acuerda? Aquel lugar. ¿Qué lugar? Se armó un escandalete bárbaro con todo esto y Macri debió dar marcha atrás porque, para no quedarse corto, iba a hacer un desfile en la legislatura porteña. ¿Se enteró de esa? Ah, bueno. Y claro, ya que estamos en fiesta, parece que ya se había cansado de desfilar por los tribunales, entonces iba a hacer un desfile en la legislatura porteña y iba a estar todo también. Y este desfile, ¿sabe cómo se iba a llamar el desfile que tiene motivo con el bicentenario? ¿Sabe cómo se iba a llamar? No tengo ni la más pálida idea. Usted puede pensar, San Martín, Belgrano, la Patria, la Primera Junta, no. Six O'Clock Tea se iba a llamar. Ah, bueno. Estamos a full, ¿eh? ¿Qué bicentenario estarán festejando estos muchachos? Me pregunto yo, Molina. Qué bicentenario, la están pasando La están bastante pasando bien. como loco. Bueno, Molina, así que nada, ahora me calenté, me voy a hacer una fiesta, voy a alquilar, no sé qué puedo alquilar, Molina, estoy pensando el cementerio, a lo mejor, me alquilo el cementerio y me hago una joda loca. Y puede ser, se puede quedar si no, ¿y por qué no se pide el hospital de niños y hace ahí un juego de escondida? Está bueno, Está buena esa, Molina, me gusta, Y le pide a los chicos que se vayan por uno o dos días y arma ahí una buena festichola, Sí, esa por no, eso, no está dejamos en el mal. patio un ratito. Exactamente, exactamente, no está mal, se esconde ahí en la terapia intensiva, se esconde en el quirófano, no, piénselo, Lo piénselo. estoy pensando, Molina. Bien, Humbertito, muchas gracias por su primera columna. Veo que el señor Macri tiene su propia columna dentro de sus columnas. Lo dejamos todo para la próxima entrada, ¿le parece? Vamos a hablar del Pepe, vamos a hablar de su amigo Molina, Bien, bien, así me gano más problemas. No me toque el corazón, por favor. Hasta luego, Molina. Hasta luego.